Pongo a grabar esto. Pues venga, 5 y empezamos. Anúncialo, ¿no? En Twitter. Y te lo retuiteo. Pero es que lo pondré mañana o pasado. Ahora es la grabación solamente. No importa, por eso tienes que decir, entrevistando a J.R. Mora, venga, al gran J.R. Mora, sobre su nuevo proyecto Tontolares. Venga, perfecto. Pues no, mañana estará en línea o algo así. Vale. Tienes que ser un community manager como Dios manda. Pues también tiene razón. Es verdad que esto lo hace mogollón la gente. Ya está. Hostia, espera. ¿Has hecho algo? No, no he hecho nada. Espera un momento. Espera. Que no puse el enlace. Y ya, pues mira, aprovecho. ¿Qué enlace? El de Maratón Podcast. Ah, vale. Y así, pues mira, ganamos. Ahora. Sí, hola. Pues venga, empezamos, ¿vale? Vale. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos a una nueva entrega de la revista quincenal del Maratón que inauguramos hace 15 días con el vocalista Fasur Rodríguez. En este caso, la segunda entrega nos ha parecido muy interesante, un proyecto que ha nacido recientemente, que está relacionado con el humor, con la prensa, con la actualidad y con la tontería, digamos, pues de ahí un poco el título. Recientemente el amigo J.R. Moraba, que es pues el que más o menos controla, maneja, difunde y administra jrmora.com, nos conocemos hace mucho tiempo, pues me comentó la idea que le había surgido de agrupar pues en una página pues todos esos titulares de prensa un poco absurdos, extraños, surrealistas, kafkianos, que bueno, que en muchas ocasiones pues dudas si son realidad, ficción, si están de coña o si el redactor en cuestión pues ha bebido más de la cuenta o se ha metido algo así demasiado fuerte. Pero en este caso pues es lo que tenemos ahora mismo en la actualidad de la prensa. Y por eso pues es lo que estamos viendo día a día. Y para ello, pues lógicamente, que yo me enrollo como las persianas al comienzo, pues vamos a saludar al amigo J.R. Mora, que está con nosotros para hablarnos de este nuevo proyecto. Juan Ramón, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Es un verdadero placer tenerte con nosotros y como nos conocemos hace tiempo, pues nada, que encantadísimo con siempre de charlar contigo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches, ha sido un placer, me han gustado mucho la entrevista y tu charla y espero que me llames para otras ocasiones. Ha sido muy ameno en todas las preguntas. Ya sabes que soy muy rollista, a mí me sale bien la parte de central, pero no el principio y el final es que me enrollo como las persianas porque siempre digo, va, me he dejado esto, le tengo que decir el link, le tengo que decir esto, le tengo que decir las gracias y tal, y siempre me pasa igual. Está bien, el único miedo que tengo a esto es que contextualices también para el resto de y el protagonista, la gran estrella que soy yo, pues quede relegado a un segundo plano. Por lo demás, ha estado muy bien la introducción. Buenas noches, tardes, días. Pues nada, ya sabes que esto se emite en maratonpodcast.com y que desde hace pues 15 días, pues cada quincena, pues mantenemos un espacio para dar un poco pues cobertura a la página del maratón, que ya sabes que celebramos en la última semana del mes de septiembre. Yo, como buen periodista, no sé si ya soy bueno, malo o regular, pues me he apuntado una serie de preguntas que, conociéndome a mí y conociéndote a ti y conociéndonos juntos, pues me parece que se nos va a desbaratar todo el plan que tenía previsto. Pero tenía unas cuantas preguntas y digo, pues a ver si me puedo ceñir a esto y damos una imagen de, no sé, periodismo de nivel, periodismo de investigación, periodismo de precisión. Pero me da que va a ser imposible. Periodismo de datos. Periodismo de datos. Está de moda decir periodismo de datos y luego soltar 25 opiniones. Exactamente. Entonces, vamos a intentarlo y de momento pues vamos a intentar ceñirnos al guión. Pero antes que nada, no sé si te apetece, te parecería pues que pusiéramos algo de música de fondo, por ejemplo Larry Money con o la que hace o alguna cosita de esta, o lo hacemos a pelo, como quieres. Frank, hablar ahora del o la que hace está tan rancio facts, como diría el Vera, está tan pasado como poner un documental de internet sobre el IRCAP y ponerle el Get Lucky. O sea, hay que ajustarse un poquito a los tiempos, hay que ir avanzando. Yo, si quieres, te puedo sugerir lo que me podrías preguntar para empezar, pero te voy a dejar a ver si coincide con lo que yo pensaba. Vale. Te voy a dar un poquito de libertad, ¿sabes? Yo tengo 10 preguntas que seguramente me contestarás la mitad en la segunda, ya. Estarán todas contestadas, pero bueno, voy a intentarlo, porque ya que me he currado el guión, pues no sé, para que quede más o menos bien y quedemos una imagen de decir, joder, pues hay un periodista de nivel, ¿sabes? Estoy seguro que la gente que está escuchando esto está súper intrigada con los cebos que está soltando. Has visto ahí la intriga. Sí, sí, sí. Bueno, ¿cómo surge Tontolares? Y esto te lo pregunto en el sentido amplio de estás observando, estás ahí al cabo de la calle, de la actualidad, porque lógicamente tienes que leer mogollón de prensa para empaparte de la actualidad, para dibujar tus viñetas en jramora.com. ¿Y cuándo es el momento que dices, joder, pues aquí hay un nicho que de mercado y también hay un aluvión de noticias idiotas y titulares extraños y surrealistas que merece la pena hincarle el diente, ¿no? Sí, bueno, realmente la pregunta se contesta casi sola, porque fue una cosa natural. Yo normalmente, cuando hago el repaso diario, pues esto tampoco es nuevo, esto ya se ha hecho en muchas versiones, ¿sabes? Televisivas, de radio, incluso el jueves tenía una página de las noticias, no me acuerdo cómo se llamaba, los titulares tontos o tal, o ridículos, tal. O sea, esto se ha hecho siempre, lo que pasa que a medida que yo abro mi jornada durante el día y me encuentro Bueno, en realidad la idea parte de una viñeta que hablaba de los tontolares. Lo llamé así pues por hacer el juego de palabras tonto, que es muy obvio y muy casi infantil, pero no sé. Era una viñeta sobre los titulares y cómo los periodistas se los tragaban y los reproducían los de las declaraciones de los políticos. Ahí salió una viñeta y a partir de ahí empecé a, cada vez que me topaba con una noticia que consideraba que tenía un tontolar, pues en Twitter la ponía. Y un día me di cuenta que es que lo había escrito como 1000 veces, no, 2000, no sé, muchas, ¿no? Uh-huh. Y un día me descargué todo el archivo de Twitter, ahora que se podía hacer, uh-huh, y puse gilipollas en el buscador, porque ponía noticias gilipollas o tontolares, uh-huh, y me aparecieron tantas, y algunas eran tan curiosas que al principio de este año dije, bueno, pues voy a abrir un blog, ya está. En principio va a ser eso, busqué un plugin que permitía votarlas y lo arranqué, y inesperadamente a mí me divierte, no me supone mucho trabajo. Eso sí, tengo que dosificarlo porque es lo que tú dices. Vienen andanadas, ¿sabes? Sí. Hay días que te superan, ¿no? Te mandan 15 tontolares. Hay medios que son medios estrella, Europa Press, La Voz de Galicia, Público. Hay muchos que tienen un montón de tontolares que incluso hay que empezar a hacer una criba y decir, este es muy tontolar, pero es que estos otros son demasiado tontolares, ¿no? Sí. Y la definición de tontolar está en el blog y, bueno, se puede decir que no es una noticia falsa, que no es una declaración gilipollas de una persona. Sí. Eso para mí no es un tontolar. Para mí un tontolar es el en el que el periodista interviene demasiado, juega con a lo mejor un recurso equivocado o quiere hacer un chiste y una opinión ya muy metida con calzador. Claro. Intento que les que bueno, no les va a picar porque su negocio está en hay muchos tratados, muchos textos y muchas opiniones durante a lo largo del tiempo, incluso en libros de estilo en el que te habla del arte del titular. Pero siguen abusando de la tontería en el titular, que no tiene nada que ver con el arte de titular. la segunda pregunta, esta la he metido, sería la primera B, porque si no, pues el profesor, cualquiera de los profesores de periodismo diría, oye, ¿te has olvidado el quién de la pirámide invertida? ¿Cómo, quién, cómo, cuándo, dónde y por qué y tal? ¿Te has olvidado el quién? El quién, pues no hace falta que te lo pregunte. Él es jrmora.com. Llevas como 15 años haciendo viñetas para medios impresos, para internet, para páginas, para semanarios. Has mandado ilustraciones incluso a libros, no solamente en España, sino fuera de España. Y bueno, eres uno de los pocos viñetistas, humoristas gráficos en internet que vive prácticamente exclusivamente de la red, ¿no? Háblanos un poquito de esta trayectoria que has llevado desde que comenzaste en esto del humorismo gráfico hasta ahora mismo. Así, pues dejamos finiquitado el quién. Ah, vale, pues realmente no hay ninguna historia fantástica como alguno podría esperar, ¿no? Bueno, antes de entrar en ese rollo, que es un rollo autobombístico que nunca me sale, no sé explicar yo estas cosas, voy a dar algún dato así concreto, pero poco más. No me gusta autodefinirme porque lo veo un poco presuntuoso, no mucho. Mucho. Pero para la gente que no te conozca es bueno saber pues con quién se está jugando, claro, los cuartos, porque yo te conozco, muchos que te siguen, pero a lo mejor pues entra alguien, joder, ¿quién será este tío? J.R. Mora, pues yo no, claro, lo conozco de nada y tal, pues un poco para que, una pinceladita, tampoco hace falta que... Vale, decir que los tontolares no los escribo yo, es decir, escribo a lo mejor las observaciones, pero casi todos los envía la gente. Eso me ha hecho descubrir que mucha más gente de la que yo creía ve muchas tonterías en los titulares, ¿no? Eso quería apuntar. Bueno, yo en realidad dibujar he dibujado siempre, como casi todo el que dibuja. De hecho, todo el mundo dibuja. Lo que pasa es que un día descubre que lo hace muy mal y lo deja de hacer, o no quiere seguir haciéndolo por lo que sea, pero todos dibujamos siempre. Hemos dibujado de pequeños y de medianos y de incluso de grandes, quien no ha hecho un garabato. Luego, de ahí a seguir haciéndolo, pues intervienen un montón de factores. Para mí el definitivo fue... yo soy otro, un poquito antes de que se hablara de la crisis, que para mí no es ninguna crisis, es otra cosa, no sé ni definirla ya, me quedé en el paro del trabajo, trabajaba en un medio de comunicación y me decidí hacerme autónomo y de decir, bueno, pues si yo cuando salgo del curro me pongo a dibujar y ahora me van a dar un poquito de dinero de paro, no quiero el paro, lo recapitalicé, el rollo ese que se hace, y me di de alta en autónomo. De eso es un año antes de que se empezara a hablar de la crisis, y a partir de ahí, pues como base de operaciones, el blog, no sé, creo que tener un blog es fundamental, aunque ahora vayan diciendo por ahí que, bueno, que están muertos. Llevan 20 años matando blogs, sí, y ahora sí. Que si tal, toda la historia. Pero bueno, es una forma de tener localizado en un sitio, bien sea un blog, un foro, donde lo quieras tener, pero tenerlo en internet. Y lo sigo manteniendo, es la rutina de la publicación diaria o cada cuanto te da la gana, porque un blog realmente no debería tener los vicios que tienen los medios, que es un vicio horrible, todos los días tienes que tener noticias. Amigo, es que hay días que no pasa nada en tu pueblo, tú sales a la calle, te sientas en un banco, hablas con tus vecinos y no ha pasado nada. Sí. Hay que inventarse que algo ha pasado, y cuanto más espectacular mejor. Y con las viñetas viene a pasar un poco lo mismo, creo que es una aberración hacer una diaria. Yo aún así... ayer subí tres viñetas al blog y dos de ellas las había hecho casi en el mismo tiempo. Hoy tengo un par de bocetos, estoy trabajando para una cosa de una revista, de otra que tengo que entregar esta noche o mañana, y no he hecho ninguna, es decir, tengo la libertad absoluta. Y a partir de ahí, pues fueron saliendo encargos. He de decir que todos, salvo cosas muy pequeñas, han partido de alguien que lo ha visto en la red, en internet, en cualquier lado, en Twitter, en cualquier sitio, ¿no? En cualquier sitio donde... Twitter es una fuente inagotable de tontolares, por lo que estoy observando y por lo que mencionas. Yo te sigo y además hablar de tonter, que bueno, pues Twitter se está convirtiendo, no sé si vas a tenerle que dar algunos royalties a los dueños de Twitter. Twitter no los genera, os quiero decir, sí, se recogen los más tontos y tal, mucha gente los comenta y tal, pero es bueno para que te los pasen. Mira, he visto este y me he acordado de tu página, te la paso, no es lo que me está sucediendo ahora. Pero creo que los tontolares más absurdos no están en Twitter. Bueno, primero están en los medios. Sí. Nosotros somos meros replicantes del ruido que ellos buscan, porque es que lo buscan. De hecho, hay medios que lo han llegado a declarar, a confesar, ¿no? Que para eso te lo podría contar un amigo que es periodista que se llama Carlos Joto, no sé si se llama otro de apellido, que escribió una vez sobre eso de varios medios que provocaban eso. Es, da igual que sea mentira, da igual que esté manipulado, da igual, lo que queremos es que nos traigan visitas, porque aquí ya no se trata de vender periódico, un digital solo puede vender publicidad o suscripciones, entonces necesita, vive de ese ruido. De hecho, se nota. A mí me gusta estar en Twitter por la noche o en una red social por la noche porque no está ese ruido continuo de pum, pum, pum, pum, pum, pum. Sí. Parece que están pasando un montón de cosas y cuando llega la noche y haces balance de lo que has leído, no es tanto. Para mí los titulares más tontos suelen estar, y a mí que me perdonen los usuarios de esas redes, en las redes más tontas, léase, por ejemplo, Facebook. Sí. Si encuentras un montón de... te metes en Facebook y no controlas mucho y metes a todo el mundo que... a todo el que pillas, ¿no? Sí. Resulta que se fijan en noticias que son, no sé, como tan mundanas y tan insustanciales, insustanciales, sí. Realmente, que entras al, no sé, a la amiga y dices, pero si aquí no dicen nada, o esta noticia la he leído yo hace 4 años, ya está. Sí, claro. Sí, y realmente es que hay también un efecto. Hay gente que incluso a sabiendas de que la noticia puede estar bastante manoseada, ¿vale?, bastante trastocada por aquí y por allí, realmente no le importa, porque le sirve para echar un ratillo, contar 3 chistes, ¿vale? La gente sigue el chiste, a veces se crean incluso memes a partir de tonterías, memes que se convierten en cosas inmensas que ya te olvidas de dónde ha surgido y te da lo mismo, sí. Aunque sea una mentira, no sé, como el pony en los papeles de Bárcenas, por decirte algo, ¿no? Por ejemplo. Salieron viñetas y salieron... El elefante de la hija de los príncipes, por ejemplo. Por ejemplo, en el jersey, sí. Y tal, y bueno, mil. Sin embargo, a mí me gustan más los memes que parten de algo que tiene algo de verdad, ¿no? Algo de cierto, ¿no? Un titular de, digamos, un medio generalmente pues calificados como serios. Y oye, los periodistas, los profesionales de los medios, ¿cómo se han tomado esta iniciativa? ¿Se la han tomado mal? ¿Se la han tomado a coña? ¿O te miran ya un poco con otros ojos? No se lo han tomado, claro. Directamente. Es decir, yo en Twitter también lancé una OPA hostil. Dije, los periodistas que consideréis que habéis redactado un titular muy gilipollas, estáis invitados también como acto de autocrítica saludable, ¿no? No me contestó nadie. Pero sí hay 3, 4, 5 periodistas, no diré los medios, porque algunos incluso me han dicho, tómate esto, pero que no es mío, tú ponlo como quieras, ¿no? Tonto Larguach, sí. ¿Sabes? Porque realmente, a lo mejor no lo ha escrito él, pero sí un compañero, y yo estoy seguro que la redacción, porque eso lo hemos visto cualquiera, mira, y si le meto aquí, oye, pues estaría bien y tal, pum, pam, pum, porque incluso hay titulares muy tontos, muy gilipollas, que la gente se ríe de ellos, que el periodista suele estar orgulloso porque ha tenido difusión, ¿no? Luego ahí está todo lo contrario, como aquel de las becarias se gastan el dinero de las becas en tetas, ¿no? De la mujer esta de ABC, que se crea el efecto contrario, ¿no? O sea, la has cagado, has querido hacer un titular que venda y le... También hay que decir que era un blog dentro de ABC, pero bueno, en cualquier caso fue una salida de tiesto, ¿no? O sea, que puede ser crear un chiste guapo y la gente hacer un buen rollo que crear todo lo contrario, que suele ser la mayoría de los casos cuando meten una gamba gorda porque a lo mejor está basada en una mentira o una opinión o en algo que dice que ha escuchado, que le ha dicho su vecina o su vecino, ¿no? Y sobre la fórmula de poner en marcha este proyecto, a mí me llamó la atención que no lo incluyeras directamente en el blog y que le consideraras pues que tenía suficiente entidad como estar aparte, porque es tontolares.jrmora.com, que no está incluido en el blog, digamos, central. Supongo que habrás pensado que para alimentar eso pues tienes que tener un volumen importante de tontolares en este caso. ¿Y cómo los encuentras? ¿Qué haces para buscarlos? Tienes muchos watchmen, como decías antes, pero ¿tú cómo te lo montas para buscarlos? Nada, ellos vienen, hay un magnetismo, ellos vienen, ellos están ahí, es que están entre nosotros. Tú a poco que des 3 patadas aparecen 6. Y luego incluso ya con el tiempo, esto lo empecé a principios de enero, es decir, no lleva ni un mes, pero ya me he dado cuenta que hay medios que son referencia, o sea, que puedes ir a visitarlo, tirar de su archivo, porque no voy con el día, no voy con la actualidad, de repente pongo los del día, pero si encuentro uno del 2007 o del 2012 lo pongo igual, porque siempre puedes construir una historia a partir de eso y te das cuenta también cómo cambian las distintas noticias, cómo se trataban en función de qué opinaba la gente en ese momento, ¿no? Y también es curioso ver cómo una noticia muy absurda no tenía el ruido que tienen ahora alrededor, toda esa historia que dicen de arden las redes sociales, ¿no? Sí, sí. Hay veces que una tontería puede arder tanto, hacer arder tanto las redes sociales, que dicho sea de paso, es que en este mismo momento, mientras tú y yo hablamos, hay por lo menos dos o tres periodistas escribiendo tal cosa hace arder las redes sociales. Sí, sí, sí. Seguro, ¿no? O sea, es raro el día, tú haz la prueba y pon arde internet o arde las redes sociales o arde Twitter. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando no tienes nada que decir, lo que realmente están diciendo es, oye, que la gente dice cosas, ¿no? Están ¿quién no se va a acercar a un jaleo de esos, no? Yo muchas veces me preguntaba que por qué no terminaba de arrancar Twitter, que por qué no terminaban de tener los beneficios que se esperaba, pero es que con el presupuesto que tienen para bomberos, pues no creo que les llegue, ¿no? Están apagando fuegos todos los días, arde Twitter. Pues en bomberos se deben gastar el 90% de los beneficios, ¿no? Pero claro, yo no sé si alguno se da por aludido a las críticas del arde Twitter o el arde las redes sociales o se incendian, que ya han pasado... han dado varios pasos, han hablado de revolución a internet y uno más, que ese ya, que se está usando también, que es un tsunami en la red. O sea, cuidado, que es que ha pasado del fuego al agua, ¿no? Sí. No sé qué nos falta, quizá el meteorito grande, el Big Bang, ya es que llega un momento que quieres exagerarlo tanto que acabas haciendo el capullo y dices, bueno, si es que esto es una tontería, ¿no? Pero bueno, también he escuchado incluso en congresos de nuevos medios y nuevas formas de hacer periodismo. A ver cómo te explico esto. Es que se invita a que tiene que haber una nueva narrativa. Y yo no sé hasta qué punto no han sido capaces de construir o de saber cuál es exactamente esa nueva narrativa, que hay veces que parece que está basada en el infantilismo más absoluto. De hecho, recordarás cuando abrió la versión española del Huffington Post, sí, que lo primero que nos llamó a toda la atención fue la memez de portada del Pint, que parecía que estaba hecha con plastidecor al microondas, ¿no? Que dices, ¿qué está pasando, no? O sea, como que parece que la foto pierde excelencia, que el titular tiene que... no voy a decir banalizarse, que suena muy muy piji, pero no sé, como muy... da igual, pon lo que quieras, tío. Si la cuestión es que la gente pinche, ¿no? Tienes esa sensación al final. Sí. No, y creo que no es bueno, porque en cierto modo parece que hay un mensaje ahí de tenemos unos lectores muy simples, vamos a darles esta alfalfa, ¿no? Y luego ya haremos otra cosa, pero no sé. Es que mientras en la década de los 80, bueno, empezarían por el... en torno a la época del caso Watergate, que había pues un nuevo periodismo que estaba en embrión de contar las cosas en primera persona, aunque hablar de, no sé, una noticia que haya ocurrido y que le haya afectado a 200 personas, pues te centras en una persona y en primera persona. Por ejemplo, Juan López, que estaba ahí en el incendio, pues resulta que tal, en vez de decir, pues mira, los 200 estaban aquí, pues es un poco más personal, y de ahí pues se creó un nuevo periodismo. Y ahora a mí me da la impresión de que se quiere reinventar algo que no se sabe muy bien lo que es, y es lo comentaba Sonia Blanco hace tiempo, ¿te acuerdas? La espectacularización de los medios, de coger un titular de estos, aunque sea mentira o sea falso o no se ajuste a la realidad de la noticia, pero que enganche, joder, pues fíjate, taca, y entras allí y te encuentras que lo que te ofrecía o te prometía el titular no tiene nada que ver con la noticia. Hemos hablado mucho de la crisis de los medios, pero no sé si estarás observando que en contra de lo que vemos en otros países, aquí en España vamos en picado hacia la decadencia más absoluta, que los medios se están convirtiendo en mamporreros, en... No del todo. No, también hay que restarle esa parte de dramatismo que a veces, porque también el efecto este de tu propio círculo, tu propio burbuja, que nos negamos mucho a salir de ella porque se convierte en una rutina. Tengo a la gente que leo habitualmente o que me bombardea más, que también es otra. Hay gente que termina leyéndola por agotamiento. Porque se te cruza tanto que la acaba leyendo. Pero si salimos fuera también existen... no sé, panfletos o cómo se llaman los amarillistas estos, los... La prensa amarilla, sí. Sí, los tabloides, ¿no? Y te vas un poco más para allá y hay de todo. No creo yo que seamos peores que algo o que alguien. Lo que sí se está trasladando mucho un estilo demasiado. Bueno, si lo que la pregunta era sobre el tema de del posicionamiento, desde luego. Es decir, puedes escuchar Rajoy ha triunfado y Rajoy ha perdido la cartera. Sí. Sobre un mismo hecho que a lo mejor no es ni siquiera ninguna de las dos cosas, ¿no? Pero esto tampoco es nuevo. O sea, lo de la trinchera tampoco es nuevo. Es decir, no creo que Internet haya tenido nada que ver. Lo que sí han surgido 4 o 5 medios, que no son medios, son blogs. Ahora la gente está como muy... cree que una noticia es cualquier cosa, incluso algo que escribe un paisano que no firma, como el espía en el Congreso, que no se sabe quién es, y que se mete una morcilla y mezcla 20 temas, lo remaquilla, pim, pam, pum, o los confidenciales, ¿no? Y los recontra confidenciales, y los ultra mega buscones, y el chivato, y toda esa historia. Y llega un momento que dices, espérate, yo tengo derecho a saber quién, por qué y de dónde lo sacas y cómo llegas a esa conclusión, ¿no? Hay gente que me dice, tú eres muy talibán de la fuente. Pues amigo, sí, pues, claro que lo soy. Si no la vas a dar, dime por qué. Y hay que contrastar las fuentes, porque la mitad de las noticias no contrastan nada. Te cuentan cosas, pues claro. No sé, o te la crees o no, pero no hay... Si no me vas a dar ninguna fuente... Dime por qué, si no me vas a dar ninguna de las 10 fuentes que citas, tío, no me obligues a creérmelo. Claro. Alguna se podrá comprometer, ¿no? Y si no se puede comprometer, por lo menos dime por qué. O mira, esto no es... A mí me interesa muchas veces lo que es noticia y lo que no es también. Claro. O sea, porque también tiene algo que ver lo que no es, ¿no? Es decir, ¿por qué no lo puede decir? O bueno, pues porque... No sé. Hablabas antes de diferentes formatos, de diferentes medios, donde sé que no tiene estadísticas, pero más o menos por tu experiencia, ¿dónde es más fácil encontrar tontolares? ¿En agencias, en medios o en blogs? ¿O están a la par? No, yo directamente es que blogs he intentado que no estén, porque si estuvieran sería horrible. Yo hay 1000 tonterías que se escriben en los blogs de gente que lo ha escrito traducido de una página china que a su vez se ha copiado de unas satírica y así han salido un montón de noticias falsas últimamente. No sé, como el tío que había tenido los hijos más feos y la gente se lo creía y era mentira. Había salido una página como Onion o como El Mundo Today o todas estas, ¿no? Pero en versiones orientales o yo qué sé, o rumanas, también el idioma facilita, ¿no? Sí, es que es una cosa. Y bueno, pero realmente son medios y las agencias llevan una racha muy buena de gilipolleces, muy buena. Y luego están los medios, luego quizá hay que bajarse un poco al medio local, al medio provincial, incluso si me apuras al medio local que te cuenta unos sucesos y a lo mejor el que le ha tocado contarlo pues no tiene mucha malla con la cosa de las palabras y lo cuenta un poco a su bola. Entonces le salen cosas muy raras que a veces él no tiene intención, pero salen realmente cosas que son chistes o cosas que son repudiables, como no sé, como... atribuir algo que no se ha hecho y descubres que luego lees el cuerpo y tampoco es nada de lo que tenía que ver, en fin, esas historias. Creo que en primer lugar están las agencias, después están los medios, que cuando la agencia les mete una caca, ellos la quieren maquillar y la rebozan, y sigue siendo, es peor que una caca, porque cuando pinchas sabes que está ahí, ¿sabes? Vamos a centrarnos en las últimas 3 que tienes ya unas cuantas, pero me gustaría, mientras un poco nos comentas estas últimas, ¿cuál es la que más te ha llamado la atención o el top 3, digamos, de las 3 noticias? Y dice, estas han sido las mejores que han aparecido en Tontolares. A mí, curiosamente, me dan las 3 mejores, son las 3 que están en el top. Y creo que son por méritos propios. Mira que hay, ¿eh? La primera es de un artículo de me hace mucha gracia porque también se llama Mariano, de Mariano Calleja, y lo titula Una hamburguesa para el presidente. Y es justamente eso. O sea, te relata que Rajoy se comió una hamburguesa en Estados Unidos. Y que ellos se acercaron y le dijeron, buenas noches, presidente, que aproveche. Los periodistas se acercaron a la mesa. Una cosa, ¿sabes esas cosas? Sí. Me recuerda... ese lacayismo. Sí. Me recuerda lo de Merkel va al supermercado a comprar pimientos o Tejero viaja en metro. Esa hubiera... No, esas están pendientes. Están todas en cola. Ya digo que hay un archivo inmenso. Y el resto son parecidas. Es decir, de medios que... bajo la excusa de que es moda o gente, ¿sabes qué gente es? Es le hacen la pelota a un político en su medio. Oye, qué guapa era la Cospedal, qué abrigazo que llevaba, que se puede comprar por tantos euros en tal tienda, y lucía no sé cuántos, y, o los zapatos de Rajoy. Y luego, en tercer lugar, hay uno del Plural que creo que va a pasar a la historia. Este va a pasar a la historia, creo. Para mí va a pasar a la historia, quizá para los demás no, que era España arrasa en el deporte que practica Zapatero. Sí, o sea, sí, ese fue muy fíjate bueno. Qué forma más absurda de poner a Zapatero en el titular, porque, hombre, el Plural tenía que poner a Zapatero. Es que estábamos hablando de 2006, ¿no? Sí, sí, sí, estaba un poco ahí el tema. Era... La última, el titular que has puesto es ¿a qué no sabes a quién me he encontrado en la pelu? Y el titular es el secretario de la ONU pasa por la peluquería. Y aparece pues una foto del tío pues mientras le cortan el pelo. Sí. Una noticia de alcance, ¿no? De estar de poner ya urgente, ¿no? Que están en una reunión de países del Caribe. Yo entiendo que esto viene de agencia de la France Press, pero... AFP, Associated Press. Sí, pero... Pero bueno, que es una noticia, no sé, sin sustancia. Sí, pero es de esa serie de políticos hacen cosas, ¿no? Es que es así, sí. Es decir, como Kim Jong-un, si te fijas, es como la prensa de allí. Oye, pues mira que ha hecho esto. En este caso, vale, que se extrae como anécdota y no forma parte de lo que se supone que está haciendo allí Ban Ki-moon. Que dicho sea de paso, si le preguntas a la gente, es posible que haya visto en la televisión a Ban Ki-moon cortándose el pelo, que lo haya leído en algún sitio, porque lo he visto hasta en el hasta en la televisión española, ¿no? En plan, oye, mira qué cosa, ¿no? Y dices, bueno, si es que, ¿por qué no le das la vuelta a esto? No di que el sayo que le pusieron era más feo que el copón. No sé. Pues no está. O que el que está cortándole el pelo se parece a Camarón. No sé, di otra cosa. Y los periodistas arremolinados ahí, zasca, ¿no? Te da esa sensación de, aquí está lo gracioso, aquí es cuando nos vamos a divertir. Pero realmente solo se ha cortado el pelo. Sí, sí. Pero bueno, hay gente que cree que esto no es una noticia absurda. Solo porque es Ban Ki-moon, tú quita ahí y pon a Francisco Rodríguez Pérez y deja de tener, no tiene ningún interés. La segunda que tienes, un sujetador que se desabrocha cuando se está enamorada. Una noticia bastante idiota. Muy discutible también, porque a lo mejor la mujer tiene taquicardias. Sí, ahí está, ahí está. Y se le dispara la catecolamina. Y o simplemente está cachonda y no está enamorada, que también puede pasar. Pero curiosamente el aparato o el sistema o el sujetador no existe aún, ¿no? No, lo van a presentar el 24 de enero en una fiesta de... Esto es publicidad que le han colado. Y aunque exista, realmente ¿quién crees que va a comprar esto? Piénsalo, aunque existiera. Tú, si fueras mujer, comprarías... Pues, o si fueras... No. Bueno, unos calzoncillos sería más fácil, ¿no? Pues hay otros indicadores, pero no sé. Pero es que ya sabes, cuando estás enamorada, supongo que una mujer lo sabrá. No hace falta que se compre nada para corroborárselo. Claro, claro, y a lo mejor hasta te lo dice, ¿no? Ahí está, ¿sabes? Sí. De hecho, ahí es curioso porque si esta... Bueno, es igual, iba a decir una obviedad, pero un sujetador que... Ah, vale, sí, que si esto se lo hubiera fabricado un español o lo hubiera inventado un español, entonces la noticia hubiera sido un español inventa qué. Que esto es una cosa que sucede mucho también. Y recuerdo que una española que inventó una funda para el teléfono que anulaba las ondas electromagnéticas malignas, ¿sabes? De las radiaciones, de una magufada más, ¿no? Pero no era la noticia la funda, era que era española y la había creado. Hay una especie como de... Y eso si bajas a los medios locales te das cuenta, un... que lo hacen, se hace mucho, ¿no? Oye, ¿qué tenemos hoy? Mira, pues tenemos uno del pueblo que ha inventado una red social. Resulta que yo era un clon con un script, en fin, no era nada, ¿no? No era muy noticiable, era más bien poco noticiable, pero eran jóvenes, no sé qué. Y a medida que vas bajando, pues es la excusa. Es como de la excusa de una tontería es que arde la red. La excusa de que una tontería ha sido inventada por uno de Vigo, pues le sirve al periódico de Vigo o de Murcia o de Málaga, ¿no? A mí me ha llamado la atención que, sobre todo las noticias de ciencia, caen pues 3 o 4 veces al año, ya lo sabes, curas del cáncer las últimas, las definitivas, y sistemas para generación de energía prácticamente para siempre. Estas surgen pues 3, 4 cada año, si no es la que más pero me gusta estoy observando que de temas así científicos, tecnológicos, no hay muchas que... Las tienes en cola, ¿no? Supongo. No, sí hay alguna. Hay una de ciencia por ahí abajo. No recuerdo cuál es, pero... Te podría buscarla, pero es que... A ver, noticias de ciencia. Bueno, primero para empezar, yo esto siempre tengo más o menos el mismo discurso. No todo el mundo es un amante de lecturas técnicas. ¿Vale? Entonces, el que inventó... Pero esto que voy a decir, aplicado, sirve para ser aplicado a economía... A ciencia, a deportes o a noticias de sucesos. Desde el momento que un paisano que estaba en un medio dijo, oye, esto hay que hacerlo ameno y entendible para todos los públicos, ahí fue cuando la cagaron, porque resulta que eso, lo que está diciendo es, oye, que tenemos un montón de tontos que no están escuchando, que de esto no saben nada, pero queremos que se interesen, aunque tampoco aprenden nada de la forma que se lo diga, pero a lo mejor se interesan. Digamos que esa sería la parte benigna, pero la maligna es lo que realmente el contenido que te sirven, que a la gente que sí le interesa y que sí lee continuamente sobre un tema específico, en la ciencia sucede mucho, suelen ser gente que se acaba siendo gente que está muy puesta en sus en determinadas cosas, porque es que claro, decimos la ciencia, pero amigo, es que decir la ciencia es como decir la ciencia, ¿qué? ¿La ciencia médica? ¿La ciencia qué? O sea, con la historia tengo el ejemplo, es decir, había programas de radio que hacían la ciencia, la historia amena, ¿vale? Y enganchaban a gente que normalmente no leía sobre historia, pero es que esa gente se iba a un libro de historia y decía, qué aburrida, es que no me lo cuenta como me lo cuenta fulanito de tal, ¿no? O como Cebrián, ¿sabes? Sí, sí, por ejemplo. Los pasajes de la historia, por poner un ejemplo bueno, ¿no? Pero claro, yo estoy convencido que si tú hablabas con ese tío, su pasión que tenía por la historia a lo mejor la trasladaba de otra forma, no como en el formato del programa de radio, ¿no? Pero entonces, por ejemplo, hablando de lo de ciencia, yo recuerdo titulares, que es cuestión de buscarlo y tienen que estar allí, pues no me lo digas, el planeta más cercano, sí, ¿no? Que solo está a 7 años luz de la Tierra, claro, solo, o sea, solamente ya el fin de semana, ¿dónde vamos? Pues al planeta ese que han descubierto, está solo. Solo 7 años luz. Y 7 años luz, pues tardas, no sé. Claro, es que imagínate en la redación, véndemelo mejor, ¿sabes? Claro, claro, es verdad. Véndemelo mejor, porque esto. No sé, esto como lo coloco, ¿no? ¿Cómo digo que está a 7.000 años luz? La gente que le da, ¿qué más le da? Yo no voy a ir, aunque esté a 3. No sé, una cosa un poco como. Pero yo creo que se desvirtúa. Ha venido a traer sitios donde sí se puede leer, si está muy interesado en determinadas cuestiones, gente que le gusta, que está apasionada de lo suyo y que a veces son divulgadores, a veces no, y escriben, incluso tiene acceso a papers, tiene acceso a un montón de cosas, ¿no? El problema es cómo se vuelca eso en los medios, está claro que no... Pero, por ejemplo, coges un titular, imagínate, vamos a poner uno, pues se descubre la cura contra el cáncer tal, ¿no? Entonces te explican allí, no es que te estén mintiendo, sino te están desvirtuando el hallazgo concreto. Entonces hablas con el investigador que ha estado investigando y lo primero que te dice, bueno, esto no significa que tal, hemos dado un paso más y tal, tal, tal, y la realidad es esa. Entonces, ¿por qué te cuentan otra cosa que no es real? Porque te voy una a poner cosa otro es... ejemplo absurdo, otro, que yo sé que a ti te gustan. A ver. ¿Vale? A mí, a un futbolista, a un cantante, ¿vale? A un actor, les hacen entrevistas y les buscan la parte espectacular de su profesión. Sin embargo, cuando entrevistas a un científico y le preguntas a ver que dónde está el dinamismo de su trabajo, pues se levanta, hace sus pruebas que son muy aburridas para el humano común, sí. O a un dibujante, oye, ¿qué haces? Pues mira, me levanto, desayuno, me pongo la hoja enfrente y pienso, fin, si es que no hay más, cuando tengo la idea la dibujo. Después podemos hablar sobre cómo se dibuja, o se puede hablar sobre el método científico, que tampoco hay tantas variedades. Hay uno, y sus variantes, pero en función de lo que supongo que estén investigando, yo tampoco es que sea nadie muy autorizado para hablar de estas cuestiones, pero quiero decir que hay profesiones que no se ve donde tú has dicho, cuando se le pregunta a las personas implicadas en las investigaciones, que dicen, bueno, es que aquí le han puesto mucho adorno, le han puesto un circo que no está, ¿no? O una especie de sucesos, ¿sabes? Hay que darle como una especie de, no sé, de dinamismo, por decirlo de alguna forma, para que el que lo lea, pues, se enganche. Sí, pero siempre que te cuenten la noticia tal como es, porque una cosa que lo hemos hablado en otras ocasiones es que... Es que si te la cuenta como es, sería primero muy aburrida y segundo no sería como te dicen ser. Pero que las fuentes están bastante disponibles, están bastante abiertas de, por ejemplo, ves una noticia que la ves un poco que cojea o que cojea demasiado, pues simplemente buscando la fuente, oye, mira, ¿has descubierto esto? Pues no, mira, es lo que ocurre realmente, que han malinterpretado este tal, tal, tal, tal, tal, y te cuenta realmente lo que es. Y yo creo que no es tan complicado explicarlo de forma que se entienda claramente y no mentir. Ya. Pero claro, es a lo que íbamos antes, es la pescadilla que se mueve la cola. También ¿cómo vas a enganchar con un titular que sea monótono? Digamos. Claro, también pasa que hay una cosa que no podemos olvidar, que según qué medio y según qué tipo de periodista, pues tiene que lidiar con temas tan varios. Se nota mucho, por ejemplo, en las noticias de economía o en los montones de errores que hay gente que tiene graves problemas con porcentajes, anumerismo absoluto a veces. Sucede casi en todo. Entonces, claro, cuando se recurre a un experto, joder, ahora tienes que perder el tiempo con un experto y tienes 15 minutos para despachar con esto. ¿Y cómo le vas a decir al tío, dámelo rápido y bonito, que me tengo que ir, que tengo que escribir sobre que Beckham se ha blanqueado el ano, ¿no? No sé. Sí, sí, sí. Cuestiones secundarias e intrascendentes. ¿Qué te iba a decir? ¿Y cómo, en el mes más o menos que lleva tontolares.jremora.com, cómo se la ha tomado la audiencia general? Antes hemos hablado de los periodistas que están ahí. Yo creo que te deben de tener enfilado, pero bueno, de momento están ahí con... Te han dado un margen de confianza, sí, antes de entrar a la bata. No sé. ¿Y el resto de la audiencia? A mí me ha sorprendido porque hay gente que le ha gustado. Desde la idea, desde el nombre que... Supongo que es simpático, no intento que sea un insulto a nada, ni nada, salvo que si tú haces un tontolar y además eres tonto, es un añadido, no, el tontolar no creo que te defina, ¿no? Yo creo que todo el mundo ha dicho una tontería alguna vez, todos las decimos, nosotros hemos dicho unas cuantas hoy. Sí, sí, por supuesto. Bastante, que se pueden sacar como tontolar, ¿no? La gente se lo ha tomado guay porque es como, ah, mira, qué guay, pues voy a ir... A ver qué tiene hoy, ¿no? Es como, seguramente me río con algo, o me sorprendo, o me mosqueo, no sé. Se lo han tomado bien. Incluso una persona me ha llegado a decir, oye, ¿no puedes tener problemas con esto? ¿No te pueden empaquetar? Me dijo uno en Twitter, digo, ¿por qué me van a empaquetar? Dice, hombre, porque algún medio se puede haber ofendido o injuriado. Y digo, bueno, pues no sé. Yo sé que hay casos archivados en el juzgado de una señora que le caía agua de las macetas del balcón de arriba. O sea, que para eso está, no sé, el que se quiera mosquear, pues puede, tiene muchas opciones, que es decirlo o replicar o, no sé, también si quiere irse al juzgado, bueno, pues ya está, yo ya preguntaré por ahí si alguien me quiere echar una mano para pagar el gabinete jurídico, pero que no es la intención, es decir, yo qué sé, toda la vida se han criticado, yo estoy abierto a críticas cuando hago algo público, desde que hago una viñeta puede ser una mierda y muchas veces hasta yo sé que es una mierda. Y si alguien me lo dice, yo no, tampoco he montado en cólera ni he perseguido a nadie. Y por lo general se lo han tomado bien. La gente se lo ha tomado bien. Yo creo que es que un entretenimiento más. De hecho, también se pone muy de manifiesto cómo cosas muy absurdas pasan muy desapercibidas, ¿no? También, y la gente, pues, quizá... Es que también hablar de la gente es algo muy ambiguo. Demasiado genérico, sí. Y claro, muy generalista. Pero creo que el que lee noticias habitualmente sí desarrolla una capacidad... Para eso no hay. Es como un poco como el camarero que ve a entrar un tío y dice, uy, este, con este voy a tener problemas. O este parece buen tío, ¿no? Y resulta que lo es. Que en la mayoría de los casos, no siempre, pero acierta porque se va desarrollando un sentido de. Un sexto sentido, sí. Claro, un arácnido de esos. Y con los que leen cualquiera, no tienes por qué ser periodista, en muchas noticias al cabo del día, acaba descubriendo los vicios, los trucos. Y, a veces que son trucos que no son tan de método, ¿sabes? No son tan teóricos, que dices, joder, aquí me la están colando, ¿no? O aquí, para mí que la han cagado, ¿no? Sí, sí. Pero claro, es que estamos hablando de un tío que escribe una frase contra un montón que la leen, que antes no podían conectarse, ahora sí, y se intercambian, oye, ¿qué te parece esto? Tal. De hecho, muchos me comentan, oye, ¿tú ves esto un tontolar? Es que para mí lo es, y lo discutimos, es decir, que hay debate de... Consejo de redacción, siempre. Ahí está. Y por cierto, no sé si lo habías pensado, pero creo que tienes mogollón de colaboradores que te van mandando noticias, te van diciendo, te van un poco alertando, mira, aquí tal, que a lo mejor pues no habías caído porque tú no tienes los medios para visitar internet completo todos los días, ¿no? No, me quedo la mitad siempre. Cuando termino de ver la mitad de internet, ya, los cabrones han metido otro cacho. Claro, es lo que pasa. Entonces, toda esta gente, ¿contabas con que se iban a enrollar y te iban a facilitar todos los titulares o te ha surgido así un poco de sorpresa? No me lo esperaba, y es más, cualquiera que haya abierto un blog sabe de lo que estoy hablando. Da igual quién lo abra, así sea el más famoso del mundo. Si el blog es un pestiño y no te atrapa, no deja ni un comentario. Y más hoy en día, ahora mismo con el rollo de arde las redes sociales, no hay Dios que deje un comentario en un blog. De hecho, el blog no tiene comentario. Sí. Sin embargo, sí usan el formulario para enviar las noticias, o mayoritariamente por Twitter, pues las pasan, incluso públicamente. Ponen, oye, que he visto Tontolares, esto para mí es un candidato a Tontolares. Y yo voy y la miro. Es decir, que yo normalmente nunca esperas que pase algo masivo con un blog. Es muy raro. O sea, tampoco, porque vuelvo a lo que dije al principio, esto tampoco es nada nuevo. Puede ser divertido, puede estar hecho con intención de que sea un poco menos aburrido, ¿vale? Pero no, tampoco es nuevo. O sea, analizar las noticias se hace cada día. De hecho, vuelvo otra vez a Twitter. Abre Twitter y las portadas de los periódicos hay días que son un auténtico coñazo. Menos mal que algunos ya se han empezado a ir, ¿no? O se han quitado la costumbre de poner la portada, ¿no? Sí. Y ya llevamos unos días calmados que Pedro J. no está embargándose, ¿no? De felicidad con su portada y su historia, que luego resulta que no son nada, pero bueno, o son... Las vende bastante bien, con mucha expectación y tal, y luego dices, pues tampoco es que sea para tanto. ¿Qué te iba a decir? Imagínate que se te plantea un día, aunque ya me has medio contestado diciendo que no incluyes blogs, pero un día que te proponen un titular que sea pues un titular de tu blog. ¿Te plantearías censurarlo por ser tuyo o lo pondrías sin ningún problema? No, yo lo pondría, por supuesto, si bienvenida la autocrítica en todos los sentidos y aspectos. Es más, lo único que no haría sería lo que estoy haciendo ahora, hacer yo las observaciones a ese tontolar. Le obligaría a esa persona que argumentara por qué. Y luego que él defendiera su... De hecho, aquí se trata de eso. El juego es verde muy gilipollas, rojo menos gilipollas. En cualquier caso, ya se da por hecho que el que ha mandado algo es que ha considerado que un poco gilipollas es, ¿no? ¿Y alguno de los titulares que tú has escrito en el blog se merecerían por derecho propio estar en Tontolares? O... Bueno, por supuesto, es que están escritos con ánimo de ser jocosos. O sea, pues de criticar el titular real que va abajo. Titulares humorísticos escribe mucha gente, ¿eh? Te sorprendería la cantidad de gente que es capaz de escribir un segundo titular humorístico que sería muy bueno en caso de que el medio lo aceptara. Y de eso yo conozco mucha gente que hace eso. Sí, claro que sí. Si quieres hacerlo tú, estás invitado. Ya, yo te he pasado unos cuantos, me parece que... Unos cuantos no, uno concretamente. Uno que ha colado, digamos. Uno que ha entrado, ahí ha pasado el tamiz. Pasó el tamiz y tal, y lo pusiste muy bien. Yo estoy encantado, que me pareció... No recuerdo ahora cuál era. Ah, sí, la de la fan de Justin Bieber. Que entró en cuartos de final. Que no sé, a mí me sorprendió. Digo, pero cómo se centran en que la tía le gusta un cantante de medio pelo y no se centran en el juego, porque estaba jugando bastante bien. O sea, yo creo que es lo que puse yo en el texto. Creo que es un doble, es una oferta doble deseo. Es decir, en el titular pones Justin Bieber o Believers, sí, y te aseguras que el click de los Believers o de las Believers, pues lo aunque sea de rebote, lo tienes garantizado. Ya está. Eso está a ganar. Eso está ya para entrar a vivir. Ahí tienes ahí todas las Believers viendo a ver qué es. Luego miran y dicen, ¡buah! Tenis. Y lo que es de tenis, pues. Ahí está. Queda. Y has observado. Esto últimamente yo lo observo bastante, pero no sé si desde tu visión de cazador de tontolares, pues habrás observado algún tipo de matiz que con un poco la evolución de los SEOs que intentan colocar pues palabras clave, números, titulares, direcciones, dominios, esto del SEOismo, digamos, que está influyendo demasiado en los tontolares. Hombre, claro que está influyendo. Fíjate hasta qué punto está influyendo. De hecho, en las que están en portada ahora, Una del Huffington's, el Huffington Post, pero no el español, sino el original. Tú date una vuelta por los medios de por ahí. Ahora, la nueva moda absurda basada en el SEO para el posicionamiento y toda esa historia, que es cutre. Yo tengo una cruzada personal contra eso. O sea, me parece absurdo. Todas las palabras empiezan por mayúscula, aunque sea un artículo, da igual. Y si te das cuenta, Vaticano, Paz, Palomas, atacan por... Todo con la primera letra en mayúscula. Es incómodo de leer. Realmente sí, no hay una coma, no hay un punto, no hay nada. Y eso se está trasladando mucho también al... lo hacen mucho los blogs, sobre todo porque muchos blogs ponen plantillas que ya tienen el plugin que lo hace. Y luego también... Antes esto lo hacían en los comentarios, ¿no? Entraba un tío a dejarte un comentario y ponía... Hipotecas baratas. Sí. No, hombre, no, tú no te llamas Hipotecas Baratas. No conozco a nadie que se llame Hipotecas Baratas. Y decía, me gusta mucho este post. No, tú vienes a dejar tú. Y ponía hipotecasbaratas.com y tal. Tú decías, bueno, vamos a ver. Si a esa persona tuviera la potestad de poder influir en un titular, pondría hipoteca en el titular. De hecho, tampoco es nada nuevo, no tenemos que descubrirnos nada. Que hay mucha noticia de content branding de esta que le llaman ahora, sí. Que a mí me hace mucha gracia, que parece que es como más profesional y ético llamarlo content branding, cuando yo lo llamaría directamente te la he colado, tonto el culo, esto es publicidad pagada, sí, con pinta de noticia, ¿no? O sea, claro. Content branding, no, amigo, tú estás vendiendo publicidad. O sea, hay tres mundos que deberían ir por separado, que es información, publicidad y opinión. Que se pueden medio negociar la opinión con la información, acotándola de alguna forma, ¿vale? Marcándola. Sabemos que hay determinados procedimientos para poder hacerlo, pero con el discurso ese que hablamos antes del nuevo, el nuevo, nueva forma o nuevo estilo, sí, tal, sí. Te la acaban colando. Y un poco eso es lo que más me disgusta, que no sabes qué estás leyendo ya, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, esto ya antes de internet, que ya, bueno, funcionaba el tema, que por ejemplo te hacían un reportaje mascarillas de belleza y ahí estaban todas las marcas que fabricaban o que elaboraban mascarillas de belleza. Además, eso era publicidad pagada, pero con un descaro impresionante. Pero sorprendentemente yo lo comenté con gente y no lo veía como publicidad, ¿entiendes? Lo veía como un artículo científico, digamos. No, fuera de coña, ¿eh? Eres que era así. Y te hablo de mascarillas de belleza, como por ejemplo de, no sé, bebidas isotónicas. Y bueno, te aparecían ahí las latas de todas las marcas. Y dices, joder, pero es que aquí te han tenido que pagar la pasta y lo hacen por eso. Ya está. Que sí, mira, todos los diarios, casi todos tienen un blogs. Al principio, ahora parece que la cosa varía un poco hacia otro estilo de blogs. Pero todos los medios tienen sus blogs. Y resulta que... eran muchos los que decían, no voy a decir, no se puede hablar de cifras, pero todos lo hemos escuchado, que era raro el tiempo que no salía un periodista y decía que el periodismo ciudadano no era periodismo, que era un complemento, bla, bla, bla, que si tal, que si cual, una historia. Siempre estaba ese debate del el que tenía un blog no era periodista, pero es que, a ver, nadie quería ser periodista. Lo que pasa es que empezaron a descubrir nuevamente los vicios y empezaron a escribir como una especie de... a estilo de, ¿no? Sí. ¿Qué pasó? Que absorbieron, dijeron, este es un buen blogger, venga, a mi medio. Hicieron un plantelito de bloggers y es cuando entraron aquella manta, que era una manta porque era un montón, bloggers tecnológicos que decían, dice, a ver, ¿por qué le llamas blogger tecnológico si solo hablas de gadgets y del iPhone? ¿No? O de Apple concretamente, solamente. Claro, o solo de Apple, ¿no? O de vez en cuando metes algo de otra cosa porque a lo mejor te ha venido bien o era un buen content branding, ¿no? Y aún así, aún sabiéndolo, yo creo que lo más noble y lo más honesto es saber que lo es, pero redacta una buena comparativa, porque siempre hay algún interesado en comprarlo, no te digo que no. O sea, tiene su público, yo por supuesto no soy, pero a lo mejor mañana voy a comprar algo y encuentro una buena... no un unboxing con un chillón en YouTube. Un tío gritando mientras dice, ¡ay, voy a ver esta caja que tiene! No, sino... un análisis bueno de las especificaciones técnicas, de cómo se usa, de los fallos que tiene, incluso algo un poco, también un poquito crítico, no una hagiografía de la marca, como siempre, ¿no? Y esto también ha sucedido con la opinión. Es decir, no encuentras esa pluralidad prometida. Es muy raro encontrar un medio que tiene unos bloggers que van, que se contradicen algunos días con la línea editorial, casi todo, ¿sabes? Todo está muy homogéneo y eso al final ha hecho que el resto de blogs que van por su cuenta hayan perdido el carácter personal. Antes hablabas de los comentarios. ¿Qué tal funciona el tema de comentarios? Porque ahora prácticamente en los blogs hay tres señores, Cialis, Viagra y Casinos Online, que son los encargados de poner prácticamente todos los comentarios que se dan, ¿no? Vale, los nigerianos, que todavía los nigerianos todavía no han muerto, todavía no, tienen princesas. Tienen, ¿no? Y... también, pues esos también. Pero bueno, mal, básicamente no, Casinos Online, Cialis y Viagra son los que acaparan todos los comentarios, claro. ¿No? Sí, los comentarios son inexistentes, no hay. Llegó uno, dijo que le gustaba aquello, que le gustaba el nombre tal, que cual. Tendrá dos, tres comentarios. Hecho, no y, hay. En redes sociales así tipo Facebook, ¿qué tal se están tomando lo de los tontolades? ¿Has creado una página propia? ¿Está en tu página? No. ¿O cómo? En la misma página donde posteo todo lo pongo, porque ya sería demasiado. Yeah. Necesitaría communities managers y todo eso, ¿sabes? Y social medias, medias. Yeah. Y no puedo, a mí no me da la vida. No me da la vida y tampoco yo gasto mucho dinero al mes en pagar sueldos. Claro, y, claro. Y ya no me llega para los seguros sociales de tanta gente. ¿Y esto le ves mucho recorrido o crees que en un momento pues la gente se cansará, pasará, o crees que el embrión de las noticias gilipollas pues seguirá por los siglos de los siglos y podría estar dentro de 2000 años siguiendo con tontolares que no se terminarían? No lo sé lo que puede pasar dentro de 2000 años. Creo que esto es como todo, es un blog. Mientras yo me divierta y yo tenga ganas de hacerlo, lo haré. El día que no, pues lo dejaré de hacer. O intentaré que alguien pueda escribir en él, si alguien está interesado. Y si no, pues como se hace con dignidad. Esto, un blog cuando se muere es como una calva, hay que llevarla con dignidad. No puedes esconder que estás de vacaciones, como yo escucho blogs por ahí que ponen una nota que se van a ir de vacaciones. Sí. Es lo último ya, ¿no? Oye, que no voy a escribir, que me voy a ir de vacaciones. O sea, ¿en qué momento los blogs se convirtieron en un compromiso con el que te lee? Es una relación, porque en el último post pues puedes poner que te vas de vacaciones si quieres, ¿no? Pero dedicar un post entero a irte de vacaciones y a dar un montón de explicaciones, pues no sé, me parece un poco como... Yo entro en un blog y digo, y leo esto y pienso, bueno, si es que no me importa, es que la gente es normal que se vaya de vacaciones. Es un tontolar, o sea, sí, podríamos decir que poner me voy de vacaciones sería un tontolar. Es que es así, voy a apuntarlo en la lista de las cosas que me importan un rábano. Sí. Son ese tipo de cosas que dices, pues, uy, ¿qué? A mí que me importa. Bueno, yo he venido a leerte porque tú haces viñetas, por ejemplo. Exactamente, sí. Que leches me cuentas de que te vas de vacaciones. Pues ahí está, o cualquier otro medio. ¿Qué te iba a decir? Como sé que a ti los tiempos te mantienen ahí, hemos mantenido un montón de debates de si esto es demasiado largo, demasiado corto y tal y cual, pues no lo vamos a hacer mucho más largo. ¿Qué te iba a decir? Algo que no te haya preguntado o que querías decir y estás esperando ahí. A ver si me lo pregunta, que va a terminar y no me lo va a preguntar. ¿Que se haya quedado ahí? Sí, existe, sí. No has preguntado por una de las preguntas que suelen hacerse, ¿no? Tú has dicho el futuro, pero yo te voy a decir el futuro lejano, ¿no? Yo te voy a hablar del futuro próximo. Y es que ya hay una persona que ha comprado el dominio tontolares.com. ¿Sí? Con ánimo de montar una franquicia, no es broma, una franquicia de noticias de tontolares, pero solo sudamericanas, de países de Sudamérica, porque le gustó desde el que lo hice, en Twitter es Crodas, CRODAS, y me ha dicho que va a montar uno parecido, ya verá, no sé cómo lo hará, pero con tontolares solo de Sudamérica, porque cree que es una mina, y que es divertido y que le gusta. Es decir, que no me has hablado sobre los... ¿Cuáles son los proyectos de expansión de la franquicia tontolares? No, ya me la... O sea, solamente... Sudamérica ya está cogido. Sudamérica. Pero, por ejemplo, ¿Siberia tienes la franquicia ya pillada? ¿O no tenemos. De momento Siberia, tenemos parte de Europa, España concretamente, y algunos países cercanos, como, por ejemplo, no sé... Francia, que está ahí, caerá alguno, seguramente. Italia, tal... Y Sudamérica, en el momento no vamos a hacer un poco como los de Pepefón, con poquita gente y sabes, y no vamos a contratar muchas cosas más. Una expansión poco a poco, ¿no? Sí. Con paso firme y tal. Entonces, si alguno ¿has visto el content branding que te he colado ahí? No, pero si esto estaba previsto y tal, todo lo que quieres decir, pues nada, ya me parece muy Muy bien, porque me comentaste antes que querías, te planteaste un poco adquirir el dominio, pero claro, es que cuando empiezas a pillar dominios, pues ya no sabes qué hacer, y casi mejor pues que estar alimentando un dominio, otro dominio, otro dominio, pues que sea gente que más o menos pues se asocie o llegue a algún acuerdo contigo y, no sé, vaya caminando solo, ¿no? Bueno, al final esto son chuflas, porque realmente son blogs y son cosas que creo que hay que hacer para divertirse, y las cosas que funcionan es porque a la gente le gusta o porque se identifican de alguna forma. Es decir, yo nunca en mi vida he hecho nada masivo. No tengo ningún referente para decir, he hecho esto, he inventado esto y se ha convertido en masivo. Es más, ni lo he hecho ni tengo la pretensión de hacerlo. O sea, yo intento divertirme y ya está. Y hay veces que tú te diviertes y ahí llega otro y dices, pues yo me divierto contigo. Puede parecer una moñada, pero es que es así. Yo, por más tiempo que paso en internet, creo que no hay que tomarse demasiado en serio las cosas de has creado algo único, porque resulta que mientras tú y yo hemos hablado hay 10 millones de personas que están creando algo único, ¿no? Pues claro que sí, sí. Y malo también, ¿eh? Y malo, que son muchas más, pero bueno, hay que saber encontrarla. Que es la ley de vida de internet, pues unas cosas funcionan, otras no funcionan, unas te divierten, otras te aburren, las dejas, las cuelgas, pasas, tal, pues lo típico. Bueno, pues vamos a poner punto final. Yo esto lo pregunto siempre y me he planteado también pues dejar de preguntarlo, porque ya me suena a coletilla ya demasiado manida, pero bueno, siempre le suelo preguntar a los invitados qué les ha parecido la charla. En tu caso, pues, si te ha parecido demasiado larga, que dices, joder, qué largo, 40 minutos, 50, 60, tal. Sí, me ha parecido larga porque yo he apuntado aquí 0:41. Sí. Yo normalmente no me aguanto tanto tiempo, es decir, me ha parecido larga y bastante pesada también. Solo para hablar de un blog, la verdad es que tu revista cultural semanal, magazine, está perdiendo, pero está a pasos agigantados, ¿eh? Está muy bien. Y además, cuando me lo dijiste, me pareció una idea genial, que me has dicho muchas ideas, te he dicho, pues mira, no, tal, pero esto me ha parecido una buena idea, porque había un montón de cosas ahí que se quedaban sueltas, titulares gilipollas, titulares surrealistas, que mira, de hecho nosotros, ¿te acuerdas que empezamos haciendo lo de las noticias locas y tal? Sí, que era un poco, pues, algo mucho, verdad, una similar, cosa parecida, tiene muchos formatos, claro. Y que esto, buscándole la vuelta, pues puedes sacarle un montón de jugo. Hubo uno que me dijo, oye, ¿y le pondrás una viñeta a cada tontolar? Y es cuando dije, tierra, trágame. Sí. O sea, no doy abasto para hacer una o dos diarias como mucho. ¿Sabes? Que ahora estoy más tranquilo porque no tengo la publicación diaria. También me preocupa no tenerla. Desde aquí hago un llamamiento a esas personas con responsabilidad y mano en los medios para que me llamen rápida y urgentemente para una viñeta diaria, bien pagada, muy bien pagada. Pero ahora, claro, puedo dibujar en mi blog a cuando me da la gana y tengo dos obligaciones semanales, pero ya uno se acostumbra también a lo diario. Pero claro, a buscar la noticia del tontolar, que llegue, que más o menos argumentarlo un poco, defenderlo o castigarlo y encima ilustrarlo. Pues amigo, hombre, uno tiene vocación de aportar contenido a la red, pero no para tanto, no me da la mila. No soy tan... Y muchas veces pues es bueno estar trabajando sin excesivas presiones, tranquilo, a tu bola y tal, que surgen pues verdaderas maravillas. Pues JR, Juan Ramón, un verdadero placer tenerte con nosotros. Te damos las gracias, por supuesto, y ya sabes, a Juan Ramón Mora lo encuentras en jrmora.com. su blog, digamos, principal, la madre de todos sus blogs, y después tontolares.jrmora.com, la página, el blog de este nuevo proyecto sobre tontolares estúpidos, idiotas, gilipollas de la prensa. De hechos por serie. Gente como tú. Exactamente, hechos por gente como yo o como cualquier periodista. Pues nada, ya sabes que en la revista quincenal del Maratón Podcast Blog pues encuentras esta y el resto de espacios, maratonpodcast.com. Volvemos dentro de 15 días con otra nueva entrega de pues charlas, tertulias, debates, entrevistas sobre actualidad y no tan actualidad aquí en maratonpodcast.com.